paseamos por Sevilla, cuando andamos por la ciudad, y muchas veces por ser sevillanos, pues pasan desapercibidos. Pasamos a la vera de la catedral, pasamos a la vera del ayuntamiento, pasamos a la vera de muchas estatuas que hay en la ciudad y no sabemos el significado que pueden esconder, que pueden ocultar. Vamos al cementerio muchas veces y el cementerio tiene más arte del que aparenta, mucho más arte del que aparenta. Y hay tumbas que son tremendamente simbólicas. Fijaos, desde los propios nazarenos de nuestra Semana Santa, que tienen toda una simbología aparejada y que tiene que ver mucho con la Inquisición, tal y como están representados ahora. Antaño lo que llevaban eran el típico San Benito con un capirote de cartón, pero como la penitencia tenía que ser anónima, es cuando al capirote se le añadió un antifaz y ya se hacía la penitencia anónima. O en muchas ocasiones vemos la esvástica, y la esvástica la asociamos a Hitler, cuando sin embargo es un signo budista que lleva muchísimos años dentro de esa religión. O vemos la cruz de cinco puntas, el pentagrama, y decimos, eso es satánico. No, no es satánico. Simplemente es un símbolo de poder, es un símbolo de protección. O vemos también lo que es el tridente y lo relacionamos con el demonio, cuando no es el demonio, es Poseidón, es el dios del mar. O vemos la escuadra y el compás y creemos que es cualquier alusión a la arquitectura y realmente es la gran obra masónica, y nos la vamos encontrando en muchos edificios de Sevilla. O vemos la cruz de la amargura y decimos, qué bonita la cruz de la amargura, qué bonita. No es la cruz de la amargura, es la cruz patada, la cruz de ocho picos, la cruz de los caballeros templarios que estuvieron en Sevilla. Y que como tales hay que entenderlo. O vemos el crismón, que está relacionado directamente a Cristo. O el pelícano, que es capaz de abrirse el pecho para darle de comer a sus crías, y que realmente lo que representa es la abnegación, el sacrificio. Vemos la cruz egipcia y decimos, mira, la cruz egipcia que tenían los egipcios, porque creían en Dios, no mire usted. Ese es el Ankh. Y es ni más ni menos que uno de los símbolos que van aparejados en esa religión. O vemos el símbolo de los judíos, que es la cruz de seis puntas, que realmente no es una cruz de seis puntas, es un triángulo que entra y un triángulo que sale, es la unión de lo femenino con lo masculino. Cuando hablamos del Aleph, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, hay una gran cantidad de símbolos en Sevilla. Pero yo, para comenzar este recorrido, me voy a quedar siempre con el que es el escudo de la ciudad de Sevilla. Se me puede discutir, evidentemente, porque estamos acostumbrados a San Fernando con los santos obispos, pero el escudo real de Sevilla es el nodo. Es un lema, es algo que trasciende hasta el propio escudo de la ciudad. Y cuenta su historia. Y cuenta que cuando se ve a muchos turistas que hacen fotografías a los numerosos nodos que tenemos grabados en la piedra y les llama la atención, ¿no? Parece que el nodo es la referencia al noticiario de Franco. Y no, ni mucho menos. El nodo realmente fue el homenaje que hace un rey a la ciudad de Sevilla. El homenaje que hace Alfonso X el Sabio a la ciudad de Sevilla cuando entra en una guerra con su hijo Sancho de Castilla, príncipe por aquel entonces, va acorralando poco a poco a lo que es el propio rey en la ciudad. Pero claro, un príncipe no puede matar a un rey. ¿Qué hace? Cerca la ciudad. Como no te puedo matar, ya te matará el hambre. Y los sevillanos, que siempre hemos tenido alma pícara, pues burlaban aquellos bloqueos, o bien por el río, o bien por los escapes que tenía la ciudad, Y la ciudad, aunque pasaba hambre, no era tal como lo tenía previsto el infante. Y el bueno de Alfonso X pensó, ¿qué le puedo dar yo a esta ciudad? Dinero no tengo, no puedo. Cultura. Creó la Escuela de Traductores de Sevilla, que estaba a la altura de la Escuela de Traductores de Toledo, a la altura. Y luego hizo un bonito jeroglífico, que es ese nodo. Y es un nodo, una madeja, un do. Sevilla, no, madeja, do. Sevilla, no me ha dejado, no me ha abandonado. Lo quiere más grande que eso. Es el símbolo a la lealtad, es el símbolo, en este caso, a la fidelidad de una ciudad. Y si caminamos por la calle Trajano, a mano derecha, yendo desde la Alameda a la Plaza del Duque, os vais a encontrar una iglesia, la iglesia de los Luises. Es más interesante por fuera que por dentro, porque por fuera lo que os vais a encontrar es a unos monitos, y esos monitos no son un adorno. Cada uno representa los siete pecados capitales. Cada uno, todos, a la lujuria, a la pereza, a la gula, a la ira, a la envidia, a la avaricia, a la soberbia. Y ahí, por ejemplo, tenéis a un monito gordito que está comiendo, y ese monito gordito es la gula, por ejemplo. Y tenéis arriba la soberbia, y tenéis también lo que es la avaricia, ¿verdad? Y tenéis en esos frisos, pues prácticamente, los siete pecados capitales. La gente pasa por ahí, no se para a verlo, no sabe lo que está viendo, no distinguen lo que hay, no saben interpretar la clave que está escrita en la piedra. Y sin embargo, es una referencia a los vicios que tiene el ser humano. Y te lo marca la propia iglesia. Yo cuando paso por ahí, me gusta coger la mano desnuda, sin guante, y tocar la piedra. Porque es todo un ejercicio. No solo eso, tiene la sábana santa también en relieve, tiene los símbolos de la pasión, tiene los clavos, tiene la cruz, tiene el inri, tiene los signos de los cuatro evangelistas, que están recreados también en la piedra, en el ladrillo, y simplemente hay que saber mirar y buscar. Ser curioso, que es al fin y al cabo de lo que se trata. Como por ejemplo cuando estamos en Sevilla y todas las ciudades se les da la llave de la ciudad a la persona que viene de fuera, y que es importante. Pero el que es de Sevilla realmente sabe que Sevilla no tiene llave, nunca tuvo llave. Es ciudad abierta, ciudad hospitalaria, ciudad, fijaos, que fue muchas veces conquistada y ninguna vez destruida. Nadie osó destruir Sevilla. Y cuando a Sevilla se entraba llamando a la aldaba, se entraba llamando al llamador. Se llamaba el guarda, te abría y podías entrar. Como todavía podéis ver, por ejemplo, en las afueras de la iglesia de San Hermenegildo, tenéis una aldaba. Y no es un adorno árabe, ni mucho menos lo que se está viendo, sino es también otro de los símbolos de Sevilla. ¡Ay, la Virgen de las Fiebres! ¡Ay, quién será la Virgen de las Fiebres! La Virgen de las Fiebres tuvo muchísimos devotos durante la epidemia de COVID, sobre todo de aquellos que sabían de la existencia de una Virgen que precisamente se le pide porque te baje la fiebre cuando la tiene. Y esta Virgen, que se llama así, está en un pequeño lateral de la iglesia de la Magdalena. Es una vocación medieval, es una expresión también, cuando uno la ve, del sentido de la maternidad, porque tiene a una Virgen con un niño en brazos. Y es curioso porque el niño incluso esboza así una sonrisa, y es curioso porque es una expresión de los sentimientos, pero también es curioso porque esta imagen durante esa pandemia pues se llenaba de flores a diario, y eran de personas que iban allí expresamente a pedir por la curación del famoso virus, y que cuando se acercaban allí decían que era realmente milagroso. Es curioso porque son al fin y al cabo nuestras tradiciones. Una talla de Juan Bautista Vázquez el Viejo, es decir, uno de los escultores también insignes que tiene esta ciudad, que entre otros pues tiene como obra suya el crucificado del Cristo de Burgos, que sabéis que es el más antiguo de Sevilla. Aníbal González, el bueno de Aníbal González, que esconde un secreto. Es muy curioso, porque Aníbal González, en todos los edificios que tiene en Sevilla, en todos pasa algo raro. No falla. El último, el famoso cine X que había entre la calle Trajano y la calle Amor de Dios, que ahora va a ser, lo van a convertir en un hotel, y mejor que cerrado está, desde luego. Y aquí también ocurren cosas raras, pero Aníbal González se había tardado mucho tiempo en rendirle este homenaje, y él mira la Plaza de España. Yo creo que no hay un sitio mejor para Aníbal González que precisamente este, contemplando su obra. 2.840.000 ladrillos que tiene en este caso la Plaza de España. Y que cuando se funde esa estatua, los escultores, los autores, Manuel Nieto, Guillermo Plaza y Manuel Osuna, pues tuvieron la ocurrencia de dejar también un mensaje simbólico. Tres manos de niño pequeño, las manos de sus hijos, y la escondieron en la escultura. Ellos dicen, apostillan, que fue o que es la unión de la Sevilla más antigua con la Sevilla más moderna, y que hay que saber mirar. No la vais a encontrar sencilla, no es algo que se encuentre sencilla. Sencillamente os tenéis que asomar debajo de su abrigo, o si buscáis algo raro, y vais a ver que están las manitas allí metidas. Ahí se esconde precisamente. Igualmente la Plaza de España, que es un sitio incomparable, donde por cierto últimamente se hacen conciertos, tardó pues la friolera de 15 años en realizarse. Se paró varias veces la obra, tuvieron problemas, pero también es verdad, y no sé si lo conocéis, que la Plaza de España en un principio no tenía que haber sido medio círculo, sino un círculo entero, haciendo una evocación a lo que era el mundo. Pero al final se decide quedar así, con cuatro puentes, que son los puentes que se tienden a las, en este caso, a los otros mundos. Eso es lo que simboliza los puentes que hay, y luego mirando al mar. Hay quien cuando viene a Sevilla dice, bueno, y mirando al mar, ¿dónde mira al mar? La Plaza de España, al Guadalquivir, que parece poco decir, lo tenemos ahí, ¿verdad? Y luego también podéis ver que tiene 50 bancos en lugar de 48. ¿Por qué? Bueno, porque hasta 1947-27 no se divide Gran Canaria y Tenerife, y entonces no aparece de esa forma representada. Y luego también os vais a encontrar murales, todos tienen, incluso Sevilla, que tiene la suya a un lado, y todos están en una distribución alfabética que no respeta en este caso la provincia de Navarra, porque por aquel entonces se quita el azulejo de Navarra y se pone el reparto del reino, que es el que estamos viendo en pantalla, y con el encabezado de Pamplona, que es lo que podemos ver hoy día. También en la Plaza de España nos encontramos 48 bancos, y esos 48 bancos tienen arriba unos rosetones con 48 personajes. A lo mejor nunca los habéis reparado en ellos, pero están allí. Están allí. ¿Y quiénes son esos 48 personajes? Son los 48 personajes ilustres de Sevilla. Velázquez, Sorolla, están todos ahí arriba. Claro, la Plaza de España es para ir tranquilo y disfrutarla. Tiene un teatro militar, que es muy poco conocido, que es exquisito, es excelente, y que, bueno, tan solo está en este caso en la zona de acceso militar, que se abre para ocasiones de conciertos y para ocasiones especiales. Para los socios de IPA Sevilla. Y para los socios de IPA Sevilla también. Pues es un magnífico lugar, es un magnífico sitio, sobre todo la vidriera que tiene en el techo, que es exquisita. Claro, después de ver todo esto, cuando vino Alfonso XII a Sevilla, se quedó mirando aquello y dijo aquello de: señores, yo sabía que esto era bonito, pero no tanto. Y es que el hombre pues se quedó sencillamente abrumado. Volvemos a Magdalena de nuevo. Hemos dejado hace un momentito, pero volvemos de nuevo. Y cuando llega esta época, se llena de numerosos curiosos que van a ir a ver a la Quinta Angustia, el Paso de los Espejitos, como yo le digo, van a ver el Calvario, que también sale de allí, pero pocos son los que reparan en mirar al techo, casi nadie, porque nos vamos a encontrar la huella de la Inquisición allí. Antiguamente, la Inquisición, el castillo de la Inquisición no fue el primer sitio que tuvo la Inquisición en Sevilla, fue el tercero. El primero fue la Real Audiencia y el segundo fue el convento de los dominicos en la Plaza de la Magdalena. Ahí está, que es precisamente esta iglesia. Y en ese convento nos vamos a encontrar todo lo que son las huellas de la Inquisición. Nos vamos a encontrar una cruz junto a un brazo que porta una espada, y junto a esa cruz también una rama de un árbol, enmarcado todo en una leyenda que dice: exurge domini, exjudica causam tuam, levántate señor y juzga tu causa. Ese era el lema de la Inquisición, y sigue allí, porque de hecho nos vamos a ver en los muros laterales, que también hay pintado del año 1710 un auto de fe, que es un auto de fe a un vecino de Osuna, un falso converso, al cual juzgaron, y está allí todo el proceso, hasta cómo acaba. Simplemente hay que saber mirar, hay que saber ver, hay que dejarse de los aspectos más populares que tienen nuestras iglesias, los más turísticos quizás, y al final ver qué, al final ver aquello que ningún sevillano ve, lo que trasciende, lo que está más allá, lo que no sabemos interpretar. Quien ve aquello dice: uy, un cuadro muy bonito. No, un cuadro muy bonito no, es un auto de fe, y es un hecho que sucedió realmente, eran las fotografías de la época. Yo me quedo siempre con un sitio en Sevilla que a mí me encanta, y que es la Glorieta de Becker. Tengo debilidad por ese sitio, porque fijaos que Gustavo Adolfo Becker tuvo dos etapas en Sevilla, una en Madrid, otra la tuvo en el Moncayo, en la zona zaragozana, y él nunca iba a perder el cariño por la ciudad. Él siempre iba a tener esa especial predilección por esta ciudad nuestra. Gustavo Adolfo Becker, que entre otras cosas era un espiritista, que eso es lo que nunca se añade a sus biografías, y lo que muchas veces, cuando uno lo menciona, se echan las manos a la cabeza. ¿Por qué? Solamente hay que leer su obra. Hablaba de fantasmas, de espíritus, de aparecidos. ¿De qué nos sorprendemos? Gustavo Adolfo Becker muere en el año 1970, y sin embargo, el espiritismo ya llevaba en este mundo 22 años. Es decir, no era nada nuevo. Con Gustavo Adolfo Becker, Cecilia Bosch de Faber, Amalia Domingo, José de Velilla, que lo tenemos muy cerquita a la calle, era otro espiritista reconocido. Si no, nos tenemos que sorprender. Pero cuando fallece Becker, Sevilla le tardó mucho en hacerle justicia, hasta que los hermanos Álvarez Quintero financian de su bolsillo y gracias a una obra de teatro que hacen, un monumento de Callao, que es quizás uno de los cantos más bellos que se les puede hacer al amor, porque en él aparecen tres señoritas, las tres miran así con expresiones dispares, ¿verdad? Una con las manitas en la espalda, la otra un poco evocando y la otra casi en la ensoñación. Son las tres fases del amor. El amor pleno, que llega a la joven y que mira hacia el cielo. El amor perdido, que está de la mano de la joven más triste, que mira así con resignación al suelo. Y por último, el amor soñado, que es el que está representado por la joven que lleva la mantilla y que mira, en este caso, y que se echa las manos a la cara. En un ladito, en bronce, Cupido, el amor es ciego. Cuando te toca, te toca. Y nadie se libra del amor. Siempre está con sus flechas atento a ver a quién puede atravesar. Está el propio Becker representado. Y hay otra figura en bronce que representa a una persona herida con una flecha, que es el ángel derrotado, y lo que simboliza realmente es el desengaño, desengaño amoroso o la agonía del amor. Todas las fases del amor representado en un solo monumento. El amor puede ser inmortal. ¿Y la inmortalidad dónde la representa el monumento? En el árbol, un sauce del Mississippi, que puede llegar a durar 300 años y que puede llegar a tener 40 metros de altura. El nuestro es un poco más modesto, tiene 275 años y tiene casi 30 metros de altura. No está mal. Y justo enfrente se colocaba un pequeño mueblecito en alabastro que se metían los poemas. Y tú, cuando llegabas allí, los podías leer. Con la condición que dejaras el tuyo y que devolvieras el que habías cogido. Y que le dota o dota este conjunto, pues realmente, de esa simbología que se desconoce y que, sin embargo, fijaos, trasciende, es mucho más que un simple monumento. Es precisamente a lo que el bueno de Gustavo Adolfo Bécquer escribió sus rimas, al amor, que no hay sentimiento, en este caso, más profundo ni más eterno que ese. Si os pasáis por la iglesia de la Candelaria, os vais a encontrar a Santo Dominguito. No sé si lo habéis visto alguna vez a Dominguito. Dominguito es un niño que está crucificado, un monaguillo, sí. Y cuenta la historia que un 31 de agosto de 1250 desapareció un niño de 7 años que se llamaba Dominguito y causa mucho revuelo. Nadie encontraba a Dominguito, nadie. Y a orillas del Ebro se vieron unas especies de luminiscencia, de resplandecencia, fuegos fatuos, que cuando fueron a mirar, pues se encontraron a un niño que era precisamente Dominguito. Pero a Dominguito lo habían torturado, lo habían crucificado, lo habían clavado por las palmas de las manos, lo habían clavado por los pies, le habían pegado un lanzazo en el costado y lo habían decapitado. Y claro, todos los crímenes recayeron sobre la superstición que existía en la época, que eran los judíos. Realmente no habían sido los judíos. Pero desde entonces Dominguito se les relacionó precisamente con lo que es una aparición milagrosa, porque su cuerpo lo mostraron en aquella luminiscencia, y pasó en este caso a formar parte del santoral. Luego se le ha atribuido diversos milagros, Pero si queréis dejar dominguito, tal y como entráis en la iglesia de la Candelaria, la calle San José, entrar, la mano izquierda, está el altar. Allí os vas a encontrar una virgen y detrás de ella, pues está dominguito, que parece mirarla atentamente en esa señal, ¿verdad?, de respeto, pero también de estar muerto. Y si seguimos caminando por las iglesias de Sevilla, nos vamos a parar en San Esteban. San Esteban, que todos los años, ya mismo lo vamos a vivir, no se sabe bien cómo la sacan el paso, pero lo sacan. A base de tirones y de cosas, pero lo sacan. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es muchas alusiones a la gran obra, a la obra masónica, al conocimiento oculto. Yo no hablo de masonería de la actual, de los señores que se reúnen bajo una sociedad discreta y fabulan. No, yo os hablo de la masonería que atesoraba el conocimiento, que es mucho más importante que jugar a los detectives privados. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Pues que todo lo que es la iglesia de San Esteban tiene diferentes símbolos. Escuadras, compás. Ahí tenéis precisamente en uno de las imágenes una escuadra, un compás, una escuadra y un compás. Y en un azulejo que está en la piedra sobre el granito incrustado, de una forma muy sutil, también un compás, un medio arco. Es decir, es la gran obra, el arquitecto divino. ¿Quién es el arquitecto divino? No es el gran maestre masónico ni el grado 33 de la masonería. El gran arquitecto es Dios. Por eso se le atribuye la gran obra. ¿Su gran obra cuál es? Nosotros. Todos y cada uno de nosotros. Pero hay unos símbolos masónicos en Sevilla. Por ejemplo, en el Ateneo os vais a encontrar que están las dos famosas columnas, Joaquín y Boaz, el sol naciente que sale por oriente, siempre por oriente, y claro, eso lo que te marca precisamente es también la gran obra. Acordaos de una cosa, tenemos en Sevilla la calle Oriente, ¿verdad? Se llamaba calle Oriente, ahora Luis Montoto. La calle Oriente no se llamaba calle Oriente porque estuviera orientada a Oriente, sino porque había una logia masónica que se llamaba Gran Oriente Lusitano, que estaba precisamente en la calle Luis Montoto. Y en esa calle Luis Montoto, pues se le acabó poniendo ese nombre, la calle Oriente, derivada de la logia masónica que existía ahí y que se acabó fusionando con la primera sociedad espiritista que había en Sevilla. Y formaron una gran obra, una gran sociedad. En la catedral también os vais a encontrar marcas de cantero, como la que veis en pantalla, y que es un cuatro invertido. Porque por aquel entonces, cuando tú construías la catedral, tú ibas atendiendo a tus marcas, teniendo en cuenta que había diferentes arquitectos. Y cuando llegaba al final de la jornada, cada uno marcaba la parte hasta donde había llegado. Y está llena de marcas de este tipo. Unas se ven, otras no se ven, pero solo hay que saber buscar. Muy cerca de la puerta del perdón, muy cerca de la puerta del bautismo, os vais a encontrar estas marcas de cantero, que también están en torno a nuestro edificio más insigne. Y también os vais a encontrar en Sevilla la casa de Diego Martínez Barrio, que fue presidente de la Segunda República Española, pero que a la sazón fue un conocido masón de la ciudad. Y poca gente lo conoce, pero realmente es así. O la alusión que hay en lo que hoy es el Hotel Ibis de la Guaira, a lo que es el sol que nace, en este caso por Oriente, y que lo tenéis en el edificio en sí. Una obra moderna que se basa precisamente en lo mismo. Para los amantes del Betis, no veo mucho entusiasmo, ¿eh? Yo no tengo la culpa que Sevilla no tenga un escudo masónico. Entonces, claro, la teoría no es mía. La teoría es de Emilio Carrillo, que es un buen amigo. Y Emilio Carrillo es el que establece los paralelismos entre el escudo del Betis y lo que es la escuadra del compás. Y realmente cuando uno la analiza tiene su sentido, porque el escudo está formado por dos triángulos, o un triángulo y un cuadrado. El primer triángulo está la alusión directa a lo que es precisamente la escuadra, que si la unimos con una línea imaginaria forma el primer triángulo, que curiosamente tiene 13 barras, que también es un número masónico. Y luego el juego que forma el compás es el que formaría precisamente con esa punta, que sería la misma corona que tiene el escudo. Hay quien está de acuerdo, hay quien no está de acuerdo, es difícil, sobre todo teniendo en cuenta que el Betis surge de una escisión del Sevilla y que en principio estaba fincado en otro sitio. Incluso su camiseta no era ni verde ni blanca, sino era negra y amarilla, ¿no? Son las cosas que tienen los equipos de nuestra ciudad. Pero bueno es que sepáis que eso también está ahí, que existe, ¿no? Y en el Parlamento de Andalucía nos encontramos un cubo escondido, no se ve, no lo podéis buscar en este caso, porque no está visible. Y ese cubo lo que nos muestra es el saber cantero, el saber de los canteros gallegos que lo pusieron a la obra, al servicio de aquellos que pagaban. Y es una marca ex libris de Hernán Ruiz, que tiene diferentes marcas, una X en un círculo, que también es un signo masónico en cuanto al conocimiento, y que el rosetón creen que pudiera tratarse de una referencia a las tres paternidades, o también tres paternidades que eran las tres autoridades que mandaban en el Hospital de las Cinco Llagas. O en mi caso, yo le busco otro sentido, y puede ser la misma Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son las tres caras del cubo que se ven. Posibilidades, como veis, hay muchas, pero todo tiene una lectura. No es simplemente un adorno, no es algo que se ha puesto ahí para adornar, para rellenar pared. Las cosas no se hacen para rellenar pared, todo tiene un porqué. La fuente de San Diego, en el Parque de María Luisa, ¿os habéis parado alguna vez a verla? Es muy bonita, y además muy sevillana. Es muy bonita y muy sevillana, las dos cosas, porque representa la figura central a Hispania. Hispania es el país en el que estamos, somos nosotros. Y luego, en los extremos, está el patrimonio espiritual y el patrimonio material de Sevilla. La figura de vuestra derecha sostiene en su mano a una Inmaculada. Hay que fijarse. ¿Representa qué? La figura espiritual. Y la mujer de la izquierda está agarrando el cuerno de la abundancia, que es la riqueza material. ¿Qué se le desea a Sevilla? Las dos cosas. Estamos dentro de España, Hispania, mal que alguno le pese, y luego está lo que es la cantidad, lo que uno quiere tener, el patrimonio material, pero ¿qué sería de Sevilla sin su patrimonio espiritual? Poco. De hecho, en una semana lo vamos a ver en la calle. San Isidoro del Campo, un sitio magnífico, maravilloso. Yo me lo pasé muy bien allí. Me permitieron investigar una noche, nos quedamos allí encerrados. Estuvimos buscando espíritus, fantasmas, los conseguimos. Y incluso los guardias de seguridad que estaban aquella noche con nosotros nos contaron sus propias vivencias, que siempre es de agradecer. Una noche además de 2015 de elecciones locales en Sevilla. Ello fue lo más grande. Pero os vais a encontrar, por ejemplo, que hay un patio que se llama el Patio de los Muertos. Y que si os acercáis a la pared, vais a ver que hay grabadas reseñas y nombres. Y tú dices, todo un gamberro que lo ha grabado aquí. No. Solamente tienes que mirar los pies. A tus pies, y lo que hay allí son los difuntos cuyos nombres están en la pared. Por eso le dicen el patio de los muertos. Es un cementerio. Y luego está la simbología del escudo de los Guzmán, que es muy interesante porque son los castillos y los leones que representan a Castilla y León, y luego un caldero con calamares dentro. Vaya por Dios, ¿verdad? A la riojana con papa. ¿Cómo está esto, no? Ni a la riojana ni con papa. Realmente es la alusión al escudo de los Guzmán, porque Guzmán es calamarus, y calamarus, si se dividen las dos palabras, es calamarus, que significa directamente Guzmán necesita Marte, y que nuevamente lo representa su propio escudo. Ese es el escudo de armas que podéis ver allí y que realmente es maravilloso descifrarlo. A nadie se le ocurriría darle ese sentido, sin embargo es el que tiene. Es como, por ejemplo, cuando hablas del apellido García y ves un pájaro, ¿no? Y si el pájaro, ¿qué tiene que ver? El pájaro es una garza, y de ahí es precisamente de donde viene, y con un lema: de García arriba nadie diga, que es el símbolo de los García. ¿Y eso qué significa? Pues que era, en este caso, una casa leal al rey, y no se podía dudar de su lealtad. Por eso el lema de García arriba no se diga, y la garza, que también comparte con el pelícano, el signo en este caso de la solidaridad, la confianza, la lealtad y el sacrificio. Son símbolos que van aparejados a los apellidos. Santa Marina, la iglesia de Santa Marina, que es muy interesante, yo no sé si os habéis parado alguna vez a verlo, que es románica, pura y dura, y tiene una serie de figuras que son muy interesantes. Son muy interesantes porque la primera figura es Santa Margarita, que tiene una flor de lis. Ya por ahí tenéis que ir pillando, porque la flor de lis te dice mucho siempre. Luego, la flor de lis junto a Santa Margarita en la castidad y la pureza. Luego nos vamos a encontrar que tiene una cruz paté rodeada de un círculo templario, puro y duro. ¿Qué más tenemos? Un atributo importante, que es que de su mano derecha está también la simbología de la castidad, con lo cual ahí nos encontramos que Santa Margarita representa todo eso. Luego nos encontramos una segunda, Santa Marina, que se puede incluso confundir con la Virgen con el Niño en brazos, pero no es la Virgen con el Niño, es Santa Margarita. Y sabemos que en este caso es Santa Margarita porque va sentada en otra pierna. El Niño se sienta en otra pierna, con lo cual sabemos que no es. Igualmente, arriba del todo, lo corona todo, ahí tenéis a Santa Margarita, a Santa Marina, que están ahí, con sus respectivos símbolos, y en el centro, en el eje, lo que nos vamos a encontrar es al propio Dios. Hay una tercera imagen de una santa, que es una dama con cabello largo, con una corona, que sujeta un libro en la izquierda, y un dragón atado a sus pies. Eso es la lealtad y vencer a la muerte. Ahí tenéis el conjunto un poquito. Bueno, no. Ahora, ahí tenéis el conjunto en sí, para que cuando paséis por allí sepáis que lo que te está diciendo es un mensaje en la piedra, un mensaje que te habla de la fidelidad, te habla de la castidad, te habla de vencer a la muerte. Dios omnipresente está en todo sitio y es el que observa con detenimiento esa escena. Pero para leer un libro en piedra nos vamos al ayuntamiento de toda la vida de Dios, porque el ayuntamiento es una forma de leer de izquierda a derecha lo que es Sevilla. A la izquierda, Hércules, Heracles, Melcar, fundador de la ciudad. A la derecha, Julio César, aquel que hizo que Sevilla tuviera rango de ciudad imperial. Nosotros no éramos provincia. Nosotros no éramos ciudad vasalla de Roma. Nosotros éramos igual que Roma. Jugábamos en la misma liga. Por eso, de Itálica surgen dos emperadores. En caso contrario, tan solo hubieran podido llegar a senadores de la República. Sin embargo, llegaron a ser ¿qué? Emperadores. Trajano y Adriano. ¿Por qué? Porque Julio César, cuando vuelve por segunda vez a Sevilla, después de haber sido gobernador, bueno, gobernador no, un cargo similar, él entra en las luchas pompeyanas, llega a Munda, derrota en la batalla de Munda a las tropas pompeyanas y entra por la puerta de Macarius, la Macarena, la huerta de Macarius, Macarena. Y entra por la puerta de Macarios con la cabeza del hijo de Pompeyo, una pica. Reúne a los sevillanos y les da el famoso discurso de ni en la paz tuviste concordia ni en la guerra valor. Les vino a decir que eran unos veletas. Y en lugar de destruir la ciudad, cosa que era lo que se hacía con aquellas ciudades, ¿qué hizo? Y tiene un dilema serio, ¿eh? ¿Qué hago con esta gente? Sin embargo, no podía destruir la ciudad. Él había vivido aquí, no podía. Y hizo lo que nadie pensaba que iba a hacer. Declarar a la ciudad ciudad imperial. El mismo rango. Por eso, Sevilla comparte con Roma algo. Un senatus populus quorum. En vez de romanos, hispalense. Que es lo que podemos ver incluso grabado en la fachada de los edificios. La Cruz de la Inquisición famosa, que no es un homenaje a la Inquisición, sino es un recuerdo a que la Inquisición se funda en Sevilla y también se abole en Sevilla, las dos cosas. Que también le dicen la Cruz de los Querubines. Y le dicen la Cruz de los Querubines porque tiene 9 querubines, que hay que saber buscarlo. Dicen que el turista que los encuentra pues vuelve a Sevilla. Esto es como el que llega a la Fontana de Trevi, tira una moneda, dos monedas o tres monedas, depende de lo que quieras, ¿no? Ya sabéis lo que significa cada una, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser curioso. Nos encontramos la bandera de España por aquella época, que era la Cruz de San Andrés, es decir, la cruz blanca sobre la X, que hay quien se echa las manos a la cabeza, por Dios, ¿me están diciendo? Pues mire usted, si dice eso es que es un ignorante, porque era el escudo de España, era la bandera española, hasta que por una cuestión de visibilidad se inventan la actual bandera. Y yo no tengo en contra de ninguna de las dos, al revés, me encanta. Pero hay que conocer un poquito la historia de este país, ¿no? Ahí os encontráis esa cruz de San Andrés. Y luego nos vamos a encontrar a Carlos I de España, V de Alemania, y su esposa María Luisa de Portugal. Estuvieron por aquí, por la ciudad. Nos encontramos los emperadores, a Trajano con, en este caso, su esposa. Nos encontramos a este señor tan interesante que está aquí, que es Escipión el Africano. Y diréis, bueno, ¿y qué? Escipión el Africano no era sevillano, no, mire usted, no era sevillano. Pero él, a él se le debe que Itálica naciera. ¿Por qué? Itálica era la Santa Clara de la época. Era donde tenían los chalecitos los romanos, ¿no? Entonces ellos, cuando ya se jubilaban, le daban allí un chalecito. Y era Itálica. Y gracias a Itálica, Sevilla se acaba transformando también en una gran ciudad. Y a sus pies, el Senatus Populi Quorum Hispalense, que lo podéis ver ahí y lo podéis ver también aquí. Es decir, está grabado para recordarnos precisamente al sevillano que no estamos en una ciudad cualquiera, que estamos en una ciudad con el mismo rango que tenía Roma. San Fernando, con los santos obispos y, por supuesto, el nodo de su hijo a sus pies, como Dios manda. Y esto es un recordatorio. Recordatorio, diréis, sí, el nodo. Pero a su lado, dos figuritas. Una que porta un reloj de arena, en este caso, o que porta una calavera. ¿Esto qué significa? Es un recordatorio para decirnos que somos mortales, que somos de carne y hueso, que algún día llegará nuestra hora y que sabemos dos cosas, que hemos nacido y que tenemos que morir. El resto, lo que cada uno escriba en el libro que va en medio, es asunto de cada uno, pero cada uno tiene la potestad de decidir lo que hace con su vida y cuál va a ser su futuro. Ni más ni menos, somos responsables de nuestros actos. Eso es lo que nos recuerda esta figura tan curiosa de un niño portando una calavera. El nacimiento y la muerte. El resto, la lucha que hay en medio. Miguel de Cervantes. Que Miguel de Cervantes ha dejado 48 azulejos, 48 azulejos como este, en toda Sevilla. Y que aquí no hay nada simbólico, aquí lo que hay es literatura. Simplemente hay que leer. Y hay que pararse en cada uno de esos 48 azulejos para saber de qué y por qué están ahí. Y nos hablan de los puntos en los que Cervantes habla de Sevilla en sus obras. Porque para Cervantes, Sevilla fue vital. En sus novelas ejemplares, en Rinconete y Cortadillo, y por supuesto en El Quijote. Mire usted, es que El Quijote no está reflejado en Sevilla, ¿no? Ni falta que le hace. Está en algo más importante que verlo en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. La idiosincrasia de los personajes que aparecen dentro. La personalidad que tienen esos personajes. Esa personalidad no es castellana, es andaluza, porque él se apoya precisamente en lo que conoce de Sevilla y de su cárcel para dotar a cada personaje de una personalidad. Y son toda la picaresca esa que tiene propia del Lazarillo de Tormes, esa picaresca que denota el libro, el Quijote, es sacada de aquí, es sacada de Sevilla. Por tanto, Sevilla, que rinde culto y rinde pleitesía precisamente a quién, al Quijote, como Dios manda. Las columnas de la catedral, con las cadenas, que ya sabéis que es un canto precisamente al hermanamiento que tenemos con Cantabria, y que os lo he contado en alguna otra ruta, porque es el famoso barco que allí ella le está contando a él, está ahí luchando, y yo se lo cuento, porque yo lo desconocía hasta que vino un amigo mío cántabro, Juan Gómez, y me lo contó. Un señor que hay un momento en el cual San Fernando no sabía a la criaturita cómo entrar en Sevilla, porque Sevilla era complicada, ¿eh? Sevilla es doble muralla, a dos niveles de altura, y luego el río. Y cuando podías conquistarlo por un sitio, te fastidiaban por el otro, y San Fernando estaba amargado. Estaba, yo lo había traducido al siglo XXI, ¿no? Que yo puedo entrar aquí, es que esta gente pasan de todo, esta gente son inabordables. ¿Qué voy a hacer? Yo voy a mi casa, a la tele. Y claro, le decían, no hombre, no te vayas, que ya veremos cómo la apañamos. Y entonces, claro, llegó por allí quién, llegó un señor que venía del norte, en este caso, pues fijaos que él era alcalde de una localidad allí. Y él coge y dice, mira, que yo, si te pones así, yo puedo ayudarte a entrar por el río y conquistar Sevilla. Es que mira, es que el río tiene unas cadenas tensas debajo de agua y cuando entra la quilla, la rompe la cadena como es la mantequilla que o la rebanada de pan que abre un cuchillo. Vaya por Dios, hombre. Tú déjame a mí, que yo hago un monte con madera de los montes cántabros, eso es Nikea, esto es bueno, bueno. Y nosotros entramos, venga, venga, tira. Este hombre se monta su barco, entra en Sevilla, se carga la cadena y conquista la ciudad. Y bueno, hay un momento en el que San Fernando, agradecido, le dice, como compensación a lo que has hecho, voy a coger y te voy a nombrar almirante. toma ya, lo nombra almirante. Y en el escudo de tu ciudad te permito que grabes las gestas. Y puso, en este caso, una torre, que realmente es la Torre del Oro, un barco, el barco con madera de los Montes Cántabros, y una cadena rota, que es la cadena precisamente que rompe ese barquito. Y por supuesto el mar, que no es el mar, es el río Guadalquivir. Entonces Cantabria está unida a Sevilla. Tengo el infortunio de deciros que hay por ahí políticos irreverentes que me imagino que están metidos porque lo que quieren es chupar sueldo que les va a quedar, que desconocen la historia de Sevilla y quisieron quitarle el nombre a la calle. Y chiquillo, ¿por qué vas a quitarle el nombre? No, porque este fue el almirante de la guerra civil. Pues será desgraciado si fue el que rompió las cadenas de Sevilla. O sea, aprende un poquito de historia. Entonces, es importante que las calles de Sevilla siempre tengan su nombre, para no olvidarnos de la autenticidad de la ciudad. Almirante Bonifaz. La torre, hubo una segunda torre. Y una tercera. Sí, la Torre de la Plata. Es que la gente mira... No, en la otra parte no había torre ninguna. Estaba, son simplemente las torres que daban, eran torres albarranas, que quedaban siempre intramuros. Como intramuros estaba la Torre del Oro, intramuros estaba la Torre de la Plata, e intramuros estaba la Torre del Cobre, que está integrada dentro de una pared en la Avenida de la Constitución, pero que se puede ver hoy día. Hoy día se ve el muro de lo que era la antigua torre. Tenían, tú fíjate, tenían, las torres tenían 4 lados, 6 lados, 8 lados y 10 lados. Sí, o la Torre del Cobre. Una que está embutida en la pared, en una pared. Es una torre, es que se llaman igual. Se llaman igual, de la misma forma. Luego, ¿qué nos vamos a encontrar? Como estamos llegando a la Semana Santa, yo, que menos que traeros algunos detallitos que nos podemos encontrar los pasos, ¿no? ¿Sois de alguna hermandad? Sí, yo creía que me iba a decir de la Iniesta. De la Iniesta somos todos porque... ¿La patrona? Claro. Pero, fíjate que nos vamos a encontrar, por ejemplo, que la Virgen de la Iniesta, por lo que he invitado a la Iniesta a venir, ¿no? Te encuentras que los respiraderos llevan escudo de Sevilla y del Betis, los dos. Y hay incluso un gusanito bastante curioso, que está ahí el gusanito, y que están los respiraderos también de la Iniesta, y que la podemos encontrar, escudo de Sevilla y del Betis. O nos vamos a encontrar en la Virgen de la Merced, que hay dos angelitos, uno que tiene gafas y otro que va vestido de indio. Y que hay que fijarse en los respiraderos, ¿eh? Hay que hacer las fotitos y te los ves. O te puedes encontrar a la Virgen de la Aurora, que sabéis que es la única que no lleva lágrimas, pues ya no tiene por qué llorar, pobrecita. Pues os vais a encontrar que hay una que lleva una libélula y la otra que lleva un murciélago. Aquí la libélula y ahí el murciélago, ¿verdad? Es muy curioso, el murciélago está en la canastilla del Santo Entierro, que es que le va... es que le pega, ¿no? Y la libélula, como veis, en uno de los candelabros de cola de la Virgen de la Aurora. Seguimos viendo el angelito negro de las 7 palabras, ¿verdad? Que ahí lo tenéis. O en la base de la nube del Sagrado Decreto, que también os vais a encontrar un angelito negro. Y que se ha de buscar. O el famoso chupete. Bueno, hay dos chupetes. Hay un chupete que la lleva la Virgen de la Esperanza de Triana, que lleva un chupete, pero también la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, bueno, el angelito que lleva el chupete, la Virgen de San Gonzalo, pero también os vais a encontrar que la Virgen de Guadalupe lleva un sombrero mexicano, claro, muy propio, que va a llevar, ¿no? Y si seguimos viendo cositas de estas, os encontráis el logotipo, el 100, del centenario del Sevilla. Ahora no dicen nada de ti. El 100, que está en el polígono de San Pablo, y lo podéis ver. hombre, hay que mirar, ¿no? Porque no es un cartelón, es pequeñito, pero que os veis el cielo. Y luego, en la Virgen de los Dolores del Cerro, veis un candelabro que lleva dentro un angelito y una jaula con un pajarito. Pero daos cuenta, el arte que hay que tener para hacer eso, porque es complicado, ¿eh? Los grafitis de la catedral, que mi madre en paz descanse decía aquello de José, vete que unos niñatos han pintado la catedral, vete para allá, ¿no? A ver yo que le iba a hacer a la catedral, ¿no? Y esos son los grafitis, los vítores, las gestas de aquellos que sacaban una carrera, ¿no? Por aquel entonces salía uno cada 3 años. Entonces aquello sí se le podía decir el señor licenciado, ¿no? Pero hoy día no, hoy salen de 40 en 40, ¿no? Entonces se le permitía grabar ahí lo que es el vítor. ¿Se le permitía? Se le permitía. O en su defecto, un arquitecto que había hecho una gesta dentro de la catedral, se le permitía también. En Sevilla hay muchos edificios que están grabados. El ayuntamiento, la universidad, el almirantajo, el... No. De hecho, ¿sabes cómo iba a pintar? Pintura ocre y sangre de vaca. Cogían, se vertía en un cubo grande, lo removía y pintaba. Y la sangre la chupaba la piedra porosa, que es la piedra de la catedral. 3.962 sensores que tiene la catedral de Sevilla. O si algún día alguien piensa que nos puede pasar lo que pasó en Notre Dame, en Sevilla lo tenemos bastante más informatizado. O nos vamos a encontrar también el Camino de Santiago, que está justamente frente a la Puerta del Nacimiento. Y ahí, en una losa aquí, está ese kilómetro cero. Luego hay que seguir las flechas amarillas, que están por toda Sevilla. Y hay quien me dirá, pues yo no he visto nunca ninguna, porque no han mirado, porque no han mirado bien. Porque hay mogollón de flechas, hay mogollón de ostras de este tipo, de vieiras de este tipo, que para saber a dónde hay que ir, tienes que mirar el nacimiento de la vieira. Y hacia donde apuntes tienes que ir tú, no el otro extremo. Siempre el nacimiento. La simbología, la otra simbología que tiene la Catedral de Sevilla, y que nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una ruta por la catedral, donde yo no voy a entrar a repetiros aquella visita, pero bueno, es bueno que veamos algunas de esas imágenes con esa María Magdalena o San Juan, me intento saber quién es, ¿verdad? Y que no hizo falta que viniera Dan Brown a escribir nada, ¿eh? Nosotros ya lo sabíamos desde el año 1848, posiblemente hasta desde antes. Pero en vez de representársela con un libro, lo que tiene es un grial. El libro, acordaos, es el conocimiento, o nuestra giraldilla, que no giraldillo. Giraldilla siempre. Que además, no, Santa Juana es la campana de la catedral. No se debe de llamar nunca a la giraldilla Santa Juana. Es un error que cometen muchos sevillanos. Eso es como todo, claro, pero siempre la giraldilla. Y lo que pasa es que hacemos una comparación en este tema de cuando uno tiene que decir giraldilla, y decimos, no, es la giraldilla. Es la giraldilla, claro. Lo del tema de Santa Juana, que es la campana. Pues. La campana, todas las campanas tienen nombre. Santa Juana, Santa Bárbara. Entonces existe ese error, ¿no? Pero bueno, nuestro giraldillo, la giraldilla, que lo interesante es el simbolismo que tiene, porque era la diosa Atenea, que la tenéis ahí, que lleva la hoja de palma seca, que es el símbolo de la resurrección, y la veleta, el triunfo de la fe, ¿verdad? Nuestro San Cristóbal, es muy curioso ver Cristóbal, el sepulcro de Cristóbal Colón, porque muy poca gente cae en ello, turistas sobre todo, que los cuatro pajes que portan el féretro realmente eran los cuatro reinos de España. Y todos llevan el escudo, ¿verdad? Las gárgolas que son tan evocadoras en la Catedral de Sevilla, hay dos tipos de gárgolas, siempre se diferencian, pero las gárgolas que siempre miran hacia afuera. Siempre miran hacia afuera porque dentro quien habita es Dios. Entonces nunca pueden mirar hacia adentro. Realmente la explicación es más mundana, es que como son vomitorios de agua, pues el agua la tienen que verte para afuera, ¿no? Pero no le vamos a quitar romanticismo a la conferencia. Por tanto, las gárgolas siempre para afuera porque son diablescas. Y es un poco, fijaos, algunos de los temas que yo os he querido traer hoy, ¿no? El ayuntamiento, la tumba de Colón, San Isidoro del Campo, la glorieta de Becker, Santa Marina, la catedral de Sevilla. Pero me voy a quedar, para acabar, con una ciudad, Sevilla, en la que nada se ha dejado al azar. Y que, como decía Antonio Gala, dicen los sevillanos que tienen la ciudad más bonita del mundo. Lo malo es que puede que tengan hasta razón. Con eso me quedo siempre, con una ciudad que tiene tantos símbolos como historia, y que es Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. ¿Qué tal, amigos? Nada, vamos a comenzar este encuentro digital que bueno, habéis tenido a bien de solicitar, de pedir un poco conmigo y poder hablar con vosotros de todas aquellas cuestiones que, más allá de las conferencias que doy o los programas de radio que hago, os pueda ayudar a solventar las dudas y demás. Es un evento que vamos a retransmitir por YouTube, que vamos a retransmitir también por radio, en directo, evidentemente, y que espero que bueno, que sea de vuestro agrado. En principio no hay moderación de preguntas, por lo que también, bueno, pues se pide un poco de respeto y demás, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar. Comenzamos con una primera pregunta, que en este caso Ana Ferreiro, me indica que cuál fue primer encuentro con lo paranormal. Bueno, mi primer encuentro con lo paranormal realmente fue a nivel de historias que narraban en el pueblo de mi madre, en Constantina. Lo he contado muchas veces sobre ovnis, sobre el fenómeno de la Ouija, la basografía, el juego de la copa, que le decían allí. Y que la verdad es que rellenaron muchas partes de aquella infancia misteriosa que tuve. También recuerdo cómo mi tío nos contaba la historia de un becerro de oro que estaba escondido en alguna cueva de Constantina cercana al castillo, que bueno, que hacía un poco alimentar la imaginación de un niño, que imagínate, yo era pequeño, yo podía tener por aquel entonces, pues, 8 años, 6, 8 años, más no tenía. Y ya un poquito me contaban esas historias que a mí me resultaban apasionantes. La Sierra Norte, que además hay lugares tan emblemáticos como la propia Constantina, el pueblo de mi madre, con ese cerro del Negrillo, donde está la instalación militar, o incluso donde están los viejos barracones de la mina, donde se han vivido muchos fenómenos paranormales. Joaquín Martínez me comenta en una segunda pregunta: ¿qué te motivó a comenzar a investigar temas de misterio? Bueno, pues la verdad es que un buen día pasas de estar leyendo temas de misterio a contactar con investigadores de Sevilla, en mi caso con Ignacio Darnaude, a raíz de una información que me llega trabajando ya en medio, aunque en menor medida, sobre un avistamiento ovni en todo lo que es la zona de la Campiña de Sevilla, y a partir de ahí empiezo a investigar muchísimo a nivel ufológico. Creo recordar que tiene su máxima eclosión en aquellos tiempos, te estoy hablando de hace ya casi 30 años, cuando me llega el caso de Boliden a Pirsa, la rotura de la presa de Boliden, y a partir de ese momento, bueno, lo publica incluso la revista Más Allá, y a mí particularmente, bueno, pues ya me sirve para tomar nuevos casos y dedicarme mucho más a este tipo de temas. Yo por aquel entonces trabajaba en un banco, también acababa la carrera y acababa otros estudios en otras materias que estaba realizando, y bueno, trataba un poco de repartir el tiempo que tenía. Cristina Machuca me pregunta: ¿cómo describirías tu enfoque de investigación en comparación con otros investigadores de lo paranormal? Bueno, yo realmente trato de no compararme con nadie y aprender de lo bueno que hay. Yo tengo vocación científica, es decir, yo he estudiado varias cosas, ¿no? Pero estudié ingeniería técnica industrial, teniendo previamente el título de técnico especialista en electrónica industrial. Luego estudié relaciones laborales, luego estudié periodismo. Y la verdad es que tengo vocación, evidentemente, científica. Entonces, yo siempre he querido investigar tratando de aportar algo a los fenómenos que a mí me describían. Si había una casa encantada, no solo iba a la casa encantada con una grabadora y una ouija, cosa que yo no he hecho hasta muchos años después, casi hasta hace 4 años. Yo iba con ordenadores, con cámaras térmicas, con cámaras de visión nocturna, con detectores de presencia. Te estoy hablando del año 99. Claramente, yo evidentemente, eso a mí no me inspira a Dios para decirme que tengo que investigar así. Yo me miro en un espejo, que era el de José Luis Tejada, un buen amigo, y a mí particularmente yo quería investigar de esa forma. Entonces, eso fue lo que hice. Lo que sí te digo es que siempre tengo la mente abierta. Nunca rechazo un sistema de investigación. Los pruebo, los trato de analizar, los llevo a la práctica. Evidentemente, confío en una sesión de psicofonías convencional, es decir, con grabadores y demás, pero como técnico en electrónica industrial, te puedo decir que luego también abro la mano a técnicas como la Spirit Box, la Spirit Radio. La Spirit Radio, esta última desarrollada aquí en Sevilla, y que nos ha dado un resultado espectacular, y que evidentemente nadie te puede explicar mejor que yo cómo funciona esa máquina, puesto que yo fui parte activa del desarrollo de esa máquina, ¿no? Luego, con la Spirit Radio, por ejemplo, es que nosotros hemos llegado a fabricar Spirit Radio. Las practicamos siempre con una jaula de Faraday. Es decir, sistemas que luego escucho por ahí gente que analiza la Spirit Box, que analiza la Spirit Radio, que no tienen ni idea, por no tienen ni papeles, y que, bueno, lo hacen revestidos de una toca casi de santidad, ¿no? Lo que dicen es ley, cuando lo que dicen es, en muchos casos, un grave error, ¿no? Entonces, bueno, no deja de ser curioso, ¿verdad? Últimamente veía una conferencia de temas de estos de tecnología paranormal, y prácticamente el conferenciante lo que sabía era, o lo que daba era, una lectura del manual de instrucciones de la TASCAN, ¿no? Eso tampoco es, ¿no? Eso es absurdo. Entonces, hay que enriquecer, hay que aportar. Por eso te decía que yo trato de mirarme siempre en los buenos ejemplos. Y mi forma de investigar es esa. Que no cierro la mente a nada. Javier Sierra una vez me dijo aquello de que él refleja en sus libros tener la mente abierta a todo y no creer en nada. Pues precisamente eso. Y si puede caber un medium, ¿por qué no? Es que solo vamos a permitir que los medium tengan credibilidad entre comillas o sin comillas, en un programa de televisión determinado? ¿Es que acaso el resto no puede trabajar con medium que sean también buenos? ¿Acaso solo vale lo que vemos en televisión? ¿Acaso aquel que practica transradio, la transradio es válida en la tele, pero no es válida cuando se aplica la misma técnica en una investigación? Seamos serios, por favor. Un poco esa es mi línea. Nos vamos a otra pregunta, Pedro. Pedro, Cévez, que pregunta, vamos a ver, que se ha bajado. ¿Cuál es el caso más impactante en el que has trabajado? Bueno, el más impactante por la popularidad que tuvo fue el de viandas. El caso del restaurante Viandas. Que fue muy polémico luego porque dijeron que era mentira. Pero claro, que te digan que es mentira a 500, 600 kilómetros de distancia sin haber investigado realmente dentro, habiendo pasado unas horitas y de aquella forma, eso es absurdo, ¿no? Que te digan, no, es que un policía me ha dicho que es que allí no pasa nada. Es que el policía está absolutamente equivocado, porque entre otras cosas ese policía vivía en Madrid y no puede pretender resolver un caso desde la distancia. Yo te puedo decir que yo el año pasado estuve investigando ese caso y reinvestigando con compañeros de la tele y nos estuvieron contando testigos presenciales hechos extraños. Un restaurante, yéndome a la historia, que su propietario, Javier Pérez, en el año 2001 más bien, nos dice que tiene un fantasma en el restaurante y que si nos atrevíamos a investigarlo. Y le decimos que sí, que por qué no. Y a partir de ahí desarrollamos una investigación de 1 año y 8 meses metido allí. Nosotros nunca cobramos por una investigación. Nada, cero. Y tampoco aceptamos, no, la voluntad, nada, cero. Y vivimos experiencias muy fuertes y experiencias que la verdad es que son muy interesantes, ¿no? Y incluso, fíjate, hay un dato polémico que dijeron que es que un camarero había dicho que es que el caso era mentira. Y luego, eso se saca, porque evidentemente lo dijo y es cierto. Pero lo que no se saca es que días después se retractó diciendo que lo había dicho para perjudicar al que él creía que era todavía dueño, desconociendo que había sido traspasado el local. Entonces, dijo que simplemente lo había hecho por eso, por perjudicar a quien fuera allí a consumir algo buscando los fantasmas, ¿no? Para que no fuera. Y el chaval lo confesó. Lo hizo por perjudicar, pero entiendo que todo eso lo único que hace es ensombrecer, ¿no? Un caso que es muy bueno, un caso en el que siguen pasando cosas y un caso en el que os garantizo que nosotros vivimos allí días, noches, tardes, madrugadas de auténtico infarto. Y donde grabamos todo tipo de orbes, psicofonías, vimos sombras. Recuerdo todavía a Luis Mariano Fernández, mi gran amigo malagueño, como grabando con él vimos una sombra pasearse delante de nosotros y esta está grabada. Es decir, hay tantos testigos que la verdad hacen de este caso uno de los casos más importantes, no solo de Sevilla, sino de España. Seguimos un poco con vuestras preguntas y demás. Rafael Muñoz, que pregunta, ¿cuál es la relación entre ciencia y paranormal? Bueno, la verdad es que es como el agua y el aceite, ¿no? Se llevan bastante mal. ¿Para qué te voy a engañar? Porque la ciencia siempre va a tratar de demostrar, de reproducir un fenómeno paranormal, cuando un fenómeno paranormal no tiene reproducción posible. Es complicado, es muy difícil. Es muy difícil, es muy complicado. Yo reconozco que hasta cierto punto, cuando nos encontramos en una tesitura de este tipo, pues me gusta contar con los propios científicos a los que traigo, pero ellos siempre van a decirme aquello de, no, venga, me tienes que, vamos a ver el fenómeno, yo quiero que de aquí a 20 minutos ocurra. Y claro, tú eso no tienes forma de decirlo, ¿no? Eso no, eso es imposible que tú lo puedas un poco decir a ciencia cierta, ¿no? Porque es que entre otras cosas es imposible, como te comentaba. Que cuándo puede ser, cuándo no puede ser, ¿no? Como yo suelo decir muchas veces, pues mire usted, un fenómeno paranormal es atemporal. Como atemporal que es, no podemos decir, oiga usted, es que se va a producir dentro de media hora. Eso sería, tendréis que convenir conmigo, que eso sería prácticamente una locura. Y entonces, bueno, pues procuramos siempre, por todas las vías posibles, que el científico también trate de comprendernos un poquito, trate de entendernos, ¿no? Que comprenda, que sepa que nosotros somos los primeros que deseamos, que queremos que un fenómeno pudiera manifestarse cuando nosotros lo deseamos, ¿no? Nos ahorraría muchísimas horas de investigación. Investigación baldía. Sin embargo, no es así. Por tanto, es una relación tensa, hay que decirlo. ¿Cómo crees que ha evolucionado el interés público por el misterio en estos últimos años? Qué pregunta Genoveva García. Bueno, pues la verdad es que muy bien. Gracias a muchos programas de radio, de televisión que hay, pues la verdad es que esto se ha popularizado muchísimo y son muchísimas las personas que por fin pueden disfrutar del misterio sin que parezca que era un tema marginal, ¿no? Se ha dignificado. Creo yo que el misterio era el gran desconocido. Y bueno, programas como Cuarto Milenio, por ejemplo, como los de Discovery Max, como el que yo mismo puedo hacer aquí en Andalucía, ¿no? Con muy pocos medios, te lo garantizo, con casi nulos medios. Significa, porque es un trabajo honrado, es un trabajo que trata de llegar a la gente, y hoy día lo vemos en nacionales, lo vemos en plataformas, lo vemos en cadenas locales, en radio, en prensa. A Dios gracias, pero que no se nos olvide esto, ¿eh? Que detrás de todo esto hay un trabajo muy duro. Un trabajo muy duro que quita horas a los que no nos dedicamos al misterio. En mi caso, yo me dedico al periodismo normal. La verdad es que es muy complicado, ¿eh? Nos vamos con otra pregunta. Pregunta Pilar Rodri, que nos dice aquello de ¿qué papel juegan las experiencias personales en tu trabajo como investigador de lo paranormal? Muchas, son muy importantes. Porque date cuenta que las personas que son las que se atreven a contarte lo que han vivido son las que realmente te van a decir qué pasa y qué no pasa en un determinado sitio. Sin ellos, todo es especulativo. Te pueden decir aquello de allí hay una casa encantada. Bueno, va, grabas, no grabas nada, no tienes nada. Te tienes que volver con las manos vacías hasta que consigas algo. Sin embargo, si hay testigos que te cuentan sus experiencias personales, todo eso enriquece un caso y también sirve para tener mayor documentación sobre lo que se está viviendo. Por tanto, es básico, pero en cualquier apartado del mundo del periodismo, ya no solo de misterio, cualquier otro va a ocurrir lo mismo. Nos vamos con Alejandra Souto, que indica cuál ha sido. No, esta es la siguiente. ¿Cómo seleccionan los lugares para tus rutas de misterio? Pues mira, normalmente por casos investigados. Es decir, yo, mis rutas de misterio no hablan de oído. Mientras que las otras rutas que hay en Sevilla, lo que hacen es contarte muchos de mis casos, que por cierto los cuentan mal, y se los aprenden de memoria, y cuando tienen una laguna se lo inventan. Te lo digo porque me ha llegado y porque yo mismo he estado, incluso en una ruta de misterio que yo he estado, han hablado de mí, y bueno, la persona que hablaba de mí la hacía como si me conociera. Y no me tenía delante y no me conocía. Y la gente se reía como diciendo, ¿qué está ahí? O sea, yo he vivido situaciones dantescas, ¿no? Pero la verdad es que yo me baso en mis propias investigaciones y las congrego digamos, por centros, ¿no? Aquellos puntos donde hay más casos se puede hacer una ruta para a fin de que la gente no ande mucho y bueno, se puedan divertir más con las explicaciones y demás, ¿no? Un poco atiendo a ese criterio. Y hay muchos casos, unos que se pueden contar, otros que no, pero que de alguna forma, bueno, pues a mí me sirve de patrón para poder organizar mi ruta. ¿Cuál? Ahora sí. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere iniciarse en el mundo de la investigación paranormal? Pues sobre todo el mismo que me dio a mí el bueno de Juan Antonio Cebrián, constancia. Trabajar, no esperar nada, constancia, constancia, constancia. Y me decía Juan Antonio, y búscate un trabajo, porque esto de investigar caso y cobrar por investigar no se gana nada. Y es verdad, yo hice eso, ¿no? Me busqué un trabajo y luego desarrollar toda la experiencia. Pero sobre todo, constancia y que lean mucho, que incrementen mucho su cultura. Que esa es la base de todo, tener mucha cultura paranormal, mucha ocultura, Eso es vital, eso es muy importante. Si se tiene cultura, si se tiene constancia, si se sabe idioma, preferiblemente inglés, pues la verdad es que va a tener muchísima información a su alcance y muchísimos buenos ejemplos. ¿Cuál ha sido la experiencia más inquietante que has tenido durante una ruta de misterio? Que me pregunta, en este caso, Marcos Manuel. Marcos. La más inquietante, un día que salió una. Bueno, me ha pasado varias veces, pero te podrías reducir en una. Que una chica vino a una ruta, yo puse una de las máquinas a funcionar y la máquina, pues, le dijo partes de su vida, como por ejemplo un hermano que se había muerto. Ella no se lo creía mucho y le preguntó aquello de: bueno, si eres tú mi hermano, ¿cómo me llamo? ¿Cómo se llama, no? ¿Cómo se llama? En referencia al hermano, que no me líe. Y le dice el aparato Eduardo. Ella se queda conmocionada porque era el hermano. ¿Y de qué moriste? De cáncer. ¿Y cómo me llamo yo? Y le dice su nombre, un nombre colombiano que no es muy normal aquí en España. Y la chica se quedó patidifusa. Como esas he vivido muchas. Y la verdad es que muy impresionantes todas, con lo cual te puedes hacer una idea de la importancia que tiene este tipo de experiencias que evidentemente están ahí. Es todo. In situ, se da en la misma ruta, de personas que además que no conocen, ¿no? Y una máquina que evidentemente es mucho más difícil, ¿no? Seguimos con esta charla que estamos teniendo, este encuentro digital. Y hay aquí una pregunta que me gusta mucho, que me hace María Pérez, que dice, sí. ¿Qué te llevó a escribir tu primer libro sobre misterio? Pues mira, me llevó básicamente las ganas de que Sevilla tuviera su propia guía misteriosa. Estando en Madrid, una ciudad que me encanta, me compro una guía de allí, una guía de Madrid, busco en Sevilla y Sevilla no tiene. Y yo tenía ya muchos casos escritos. ¿Por qué no reunir partes de esos casos escritos por mí y reunirlos y oye y darle forma, ¿verdad? Y eso fue lo que se hizo, ¿no? Tuve un buen compañero como Jordi Fernández, que también tenía otras cositas a investigar a nivel de simbología y demás. Y bueno, lo que surgió como un libro dio lugar a 5 libros, ¿no? La Guía Secreta de Sevilla, que fue un auténtico bestseller durante 1 año y 8 meses en Sevilla. Y fue una gran alegría, la verdad. Siempre procuro escribir de cosas poco tocadas, poco escritas o poco vistas. ¿Cuál es el proceso creativo para escribir un libro sobre temas paranormales? En mi caso, Jesús, que es la persona que nos pregunta, en mi caso, el proceso creativo es hablar siempre de lo que conozco. Ser muy organizado, saber qué quieres contar. Saber a qué conclusión quieres llegar, o por lo menos la que tú piensas que es la acertada, y sobre todo comenzar, ¿no? Comenzar un libro es muy difícil porque te enfrentas a una hoja en blanco, y al final tienes que rellenar lo que te diga la editorial, ¿no? 150, 200 folios. Entonces es muy complicado. Ser constante, estar bien documentado, saber qué quieres contar, si es un ensayo, evidentemente, tenerlo todo muy bien distribuido, y si es una novela, es mucho más complicado, ¿no? Para mí es más complicado, porque yo soy ensayista. Pero porque la novela implica personaje, nudo, desenlace, acción, trama, es más complicado. Así pronto, pronto va a salir también una novela mía, pero sobre todo sigue esos pasos que te he comentado. Sigo leyendo un poco las preguntas que me estáis haciendo. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Cuál es tu libro favorito que has escrito y por qué? Vale, ya lo he entendido. Pues mi libro favorito son Las lágrimas del tiempo. ¿Y por qué? Bueno, porque fue uno de los primeros libros que escribí, pero también porque era nuevo, era un enfoque nuevo, era unir ciencia, misterio e historia, las tres cosas. Entonces era algo que no se había hecho antes y que la verdad es que gustó mucho. Fue un libro muy bonito, además Absalón hizo una portada preciosa con las Torres Gemelas, con el Titanic entrando en Nueva York. Para mí fue alucinante el trabajo que hicieron y la verdad es que disfruté mucho con aquel libro. Es uno de mis libros favoritos sin duda alguna, ¿eh? Te lo digo de verdad. Tengo otros libros también que me gustan mucho, como puede ser, por ejemplo, el de la simbología oculta en Sevilla, me gusta mucho. He escrito libros como La Guía Misteriosa de las Casas Encantadas de Sevilla, que también me gustan. pero ese libro en particular me resultó bastante reconfortante. Y una historia también porque iba para una editorial cuyo coordinador me prometió que se iba a publicar y realmente lo que me tuvo fue engañado durante varios años. Y bueno, y al final también son los desengaños de la vida, ¿verdad? Seguimos con esta charla que estamos teniendo con vosotros en este encuentro. ¿Y cómo eliges los temas para tus conferencias de misterio? Que me está preguntando en este caso José Peña. Bueno, pues realmente depende de la otra parte, de lo que quieras. Yo tengo unos temas que me gusta hablar, ¿no? Casas encantadas, simbología, investigación paranormal. Pero últimamente, cuando contactan conmigo, me dicen, mira, queremos que nos dé una charla de esto. Y yo, bueno, pues me la preparo. Que al fin y al cabo también se trata de eso. Procuro además no repetir charla, ¿eh? Procuro, salvo la de la Sábana Santa y la de la simbología en Sevilla, porque eso no va a cambiar. El resto, procuro no repetir dos veces una misma conferencia, porque creo que también es un gesto que honra a la audiencia y que la respeta mucho, ¿no? No dar siempre la misma charla, ¿no? Que te llaman de un sitio o de otro. Nuestro mismo oyente me pregunta, ¿y por qué no das charlas en otros sitios? Mira, realmente es una pregunta que me han hecho muchas veces. Que no puedo, pero no puedo por una razón laboral. Yo habitualmente trabajo los fines de semana, viernes, sábado y domingo, en Canal Sur, ¿no? Antes se hace un trabajo de producción. Entonces no puedo. ¿Por qué? Porque trabajo, porque si por ejemplo me invitas de Málaga y la conferencia es a las 7 de la tarde, a las 8, yo tengo el tiempo justo, ¿no? Medido para dar la conferencia y volver y no llegaría a tiempo. Y yo tengo una responsabilidad laboral. Entonces no puedo. Los días entre semanas sí he ido a muchos sitios. He estado en Cádiz, he estado en Huelva, he estado en Málaga, he estado en Sevilla, he estado en Córdoba, he dado conferencias, unas públicas, otras privadas. Pero los fines de semana, que es cuando la mayoría de las personas que organizan este tipo de actos, que me invitan a muchísimos, ¿eh? Y yo solo quiero agradecer siempre su infinita paciencia conmigo. Pero es una razón laboral, no es por rechazarlo, al revés. ¿Qué más quisiera yo que poder ir y poder, bueno, poder estar con ellos contándoles mil cosas, ¿no? Pero es que es muy complicado. Imaginaos, ¿no? Mi situación. Yo no puedo estar, por ejemplo, en Almería dando una conferencia, acabar a las 9 de la noche y saber que a las 11 tengo que estar en Canal Sur sentado haciendo un programa de radio, entre otras cosas, porque no llegaría. Espero que también me sepáis entender en ese sentido. Por contra, procuro dar muchas conferencias en todo lo que es la provincia de Sevilla, Huelva, Cádiz. Es complicado, pero bueno, principalmente también pues me centro en Sevilla porque es lo más cercano. Espero haberte respondido. ¿Cuál ha sido la conferencia más memorable en la que has participado? Bueno, por la más memorable creo yo que fue una que di para la editorial Planeta en Madrid. En el año 2015, lo recuerdo cuando estaba mi madre enferma, estaba ya muy malita, y fui allí, fue ida y vuelta, es decir, coger el AVE, dar la conferencia, montarme en el AVE y volverme, ¿no? Y yo llegué y le dije a Laura Falcó que yo iba a dar una conferencia de 1 hora y media, y me dice, ¿cómo? ¿1 hora y media? No, no, no, ni mi hijita, 45 minutos, Bauti. Y di la conferencia en 45 minutos, ¿no? Y fue ir extractando, ir componiendo la conferencia sobre la marcha, y la verdad es que fue maravillosa, a la gente le encantó. Y le estoy agradecido a Laura, ¿no? Laura Falcó siempre ha contado conmigo, es una buena amiga, y bueno, también me abrió esas puertas y me dio esa oportunidad. Por lo tanto, fue una reunión de amigos, una conferencia que yo hoy día creo que es de las mejores que he dado, que he seguido dando, además, limitándome a 45 minutos, eso me enseñó. Y que disfruto mucho cada vez que la doy. Sigo con vuestras preguntas. ¿Cómo crees que impactan las conferencias y actos de misterio sobre la audiencia, Alejandra? Bueno, pues sobre todo porque le resulta enriquecedor a la persona que viene. Aprende. Hay una retroalimentación en la que la persona se sienta y los datos fluyen. Y eso siempre es importante, ¿no? Entonces, muchos vienen buscando respuestas, pueden encontrarla. Otros vienen tratando de ver si lo paranormal, como decía el padre Pilón, existe o no. Y la verdad es que respuestas tienen. Yo creo que cada persona, en función del auditorio que se tiene y de cómo viene, se tienen diferentes opciones, diferentes posibilidades, ¿no? Diferentes respuestas. Y creo que bueno, que ellos son, las personas que vienen, son los que saben encontrar ese saber, esa moraleja, esa enseñanza en cada conferencia. Muchas veces se acercan, que quieren formar parte de las investigaciones. Yo he de decir que muchas veces me he llevado a gente. Unas veces se han quedado en el equipo, otras veces que no han vuelto porque han sido bastante latosos. Y bueno, en cualquier caso, eso es la vida misma, no pasa nada. Pero bueno, también hay que mantener una forma, ¿no? Pero creo que la gente se enriquece. ¿Cuál es tu opinión sobre la divulgación científica en relación a los temas de misterio? Bueno, pues aquí estamos con José Luis, con luces y sombras, ¿no? Seguimos teniendo las taritas de aquellos que siguen creyéndose que bueno, que la ciencia está reñida con el misterio, cuando la ciencia confía también en sus propios conocimientos para poder explicar muchos temas de misterio. Y cuando no se acercan curiosos, como ocurre con un amigo mío del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que me ha acompañado en varias ocasiones de investigaciones, ¿no? Pero en general sí es verdad que es un poquito la huella del aceite, lo decía antes. No obstante, bueno, pues cada vez se procura llevar más ciencia al misterio, por lo menos por parte de los que estamos en el misterio. ¿Qué te inspira a continuar investigando y escribiendo sobre lo paranormal? Pues principalmente porque me gusta Andrea, me gusta muchísimo. Entonces, mientras que pueda, lo sigo haciendo, porque hay mucho que contar todavía, y porque creo que hay cosas que se deben de saber y popularizar, que a lo mejor predico en el desierto, bueno, pues predico en el desierto, pero por contra es muy satisfactorio y muy enriquecedor. ¿Cómo ha sido la recepción de tu trabajo entre los investigadores de lo paranormal? Bueno, pues luces y sombras, John. Luces y sombras. Hay algunos que les gusta mucho y bueno, prácticamente te fríen a preguntas, te ven, te abrazan, y te dicen que ha sido el trabajo que has seguido. Y hay otros que no les inspira nada, que esto es mentira, eso lo inventáis todo, tú y todos los demás que os dedicáis a esto, ¿no? Entonces, un poco esa es la recepción que siempre se va a tener. No se puede gustar a nadie y no se puede pretender gustar a nadie. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como investigador de lo paranormal? Yo no mido la vida en el misterio como un logro. Mi mayor logro es enseñar a las personas, enseñarle cosas nuevas, enseñarle cosas del mundo del misterio. Ese es mi mayor logro. Yo tengo premios, cierto, muchos, pero a eso no le echo cuenta. Porque además los premios también son compartidos con mis compañeros que muchas veces han venido conmigo. Entonces, principalmente el poder enseñar, marcar un camino. Ahí está la grandeza del misterio. Y no esperar nada, ¿eh? ¿Cómo mantienes un equilibrio entre la investigación de lo paranormal y tu vida personal? Uy, pues con mucha comprensión por parte de mi mujer, de mis hijos, y te iba a decir de mis hijos, ¿no? De mi hijo y de mis hijos gatos, ¿no? De mis gatitos, ¿no? Con mucha comprensión, saben que me dedico a esto y muchas veces la balanza está desequilibrada. Le he robado muchas horas a mi familia. Y ello me ha creado algún que otro problema, ¿eh? Pero al final te das cuenta de lo que significa la palabra amor. Y te das cuenta de lo que es el cariño. Y yo creo que he tenido y tengo mucho de eso. Es muy difícil. Muy difícil porque date cuenta que yo estoy en una redacción todo el día. Y cuando salgo de trabajar es cuando me tengo que poner con estas cosas. Y muchas veces, pues, salgo de casa a las 7. Y llego a mi casa a las 10 de la noche. O trabajo en mi casa, teletrabajo, y me voy luego y aparezco a las tantas. Es muy difícil, ¿no? Sobre todo porque puede haber personas que no la entiendan, o puedes tener una pareja en un momento dado que no entienda esto, ¿no? Y te lo reproche, te lo recrimine, y eso es duro. Por eso te digo que con mucha comprensión, la verdad. Y también, bueno, procurando que a la pareja le guste, ¿no? Que a mi mujer en este caso y a mi hijo les guste estos temas, porque así te entienden un poquito mejor, pero es muy complicado, ¿eh? Quitándole muchas horas de sueño al día. Yo digo muchas veces, de broma, pero es verdad, que mi mejor amigo es el antiojeras número 2 de Mercadona, ¿eh? Entonces, imagínate cómo es la cosa. ¿Qué lecciones has aprendido a lo largo de tu carrera como investigador del misterio? Pues te voy a decir una. La primera, que tengo muy pocos amigos en el mundo del misterio. Y te lo digo con pena. Tienes muchos satélites que están a tu alrededor a ver qué te sacan. Mucha gente que se gana el puestecito en el misterio yendo a rutas, comprando un pasaje. Y que luego lo que hacen realmente es tratar de parasitar, ¿no? A ver qué le saco, ¿no? O gente que llega rebotada de un mundo que no es el del misterio, a lo mejor es de la historia, es de cualquier sector, y quieren abrirse hueco y se establecen riñas, ¿no? Y al principio se hacen pasar por tus amigos, ¿no? Es que tú y yo somos amigos, Pero realmente, con el tiempo te das cuenta que no hay amistad, que esas personas se han acercado a ti, porque además son tan, tan desagradecidas que pueden llegar incluso a decirlo en petit comité, ¿no? No, yo me arrimaba a este a ver qué le saco, a ver qué. Entonces, te llevas eso, ¿no? Luego, gente muy traicionera que se ha arrimado también a ti y por la delante tuya, por la cara, muy buena cara, y por la espalda te apuñala. He aprendido a tener pocos amigos, pero bueno. A los amigos no se les parasita, no se les chupa la sangre, no se les trata de sacar siempre o se les hace un favor por luego cobrártelo. Seas amigo de alguien porque realmente la sientes o lo sientes. Entonces, eso he aprendido en el mundo de la investigación de lo paranormal. Eso he aprendido y créeme que lo he aprendido con amargura. Y luego también he aprendido que los pocos amigos que se tienen son muy buenos. Son muy buenos y esos pocos amigos te pueden dar también mucho y dar muchas satisfacciones. Pero sobre todo he aprendido algo. A tener siempre la perspectiva del día a día. A tener siempre la cabeza muy centrada. A contar siempre la verdad. A contar siempre la verdad de lo que hay en un determinado lugar, en un determinado sitio. A que cuando se va a un lugar encantado, contar lo que hay. Si pasa algo, pasa. Si no pasa nada, no pasa nada. Hay quien me dice, es que tú publicas un caso cada semana, efectivamente. Mire usted, es que yo llevo 35 años metido en esto, llevo más. Pero venga. Y evidentemente, cuando uno está metido en esto, tiene mucho que contar. Todas las semanas investigo un caso. Todas las semanas me cuentan cosas. Y evidentemente yo todo lo que cuento no lo he investigado directamente. Hay otras veces que lo que se puede contar es únicamente un testimonio de un señor que ha visto un ovni en una carretera a las 2 de la mañana en yo qué sé, en Gracena. Que yo no iba a estar allí en ese momento. Y cuentas esa experiencia. El factor testigo que antes me preguntabais. Eso es importante. Por eso, bueno, pues es algo que tienes también que tener muy en cuenta, ¿no? Y que de alguna forma todo esto enriquece y enriquece muchísimo. ¿Qué impacto crees que ha tenido tu trabajo en la sociedad? Uy, ojalá lo supiera, Javier. Javier León, ojalá lo supiera, no lo sé. Recojo mucho cariño en la calle. Muchas personas que dicen que me leen, que me han servido en muchas ocasiones de testigos porque me han contado sus casos. Otros que durante la pandemia me decían, me salvaste la vida en la pandemia con el programa de radio, con los libros. Eso es bueno, eso es cariño. Eso te está diciendo que la persona que te sigue realmente está ahí y que eso es impagable, ¿no? Por tanto, no sé la repercusión, no sé el impacto que ha tenido realmente, ¿no? Pero lo que sí te puedo hablar es del cariño. Muchas personas tienen mis libros, los leen, han aprendido cómo investigar, han aprendido más del mundo de lo paranormal. Al fin y al cabo se les ha dado cultura, ¿no? Cultura del misterio. Y eso siempre es bonito, es positivo. De nuevo, Javier, ¿qué opinas sobre la creciente presencia de lo paranormal en los medios de comunicación? Bueno, lo comentaba antes, ¿no? Lo comentaba antes. Gracias a Dios, pues, hay programas de misterio que mantienen el misterio en todo lo alto, valga la redundancia, y que gracias a un excelso trabajo, pues está haciendo una labor muy importante. Pido disculpas por la tos y por mi voz tomada, pero acabo de salir de un resfriado. De hecho, veréis que esta charla no tiene imagen porque realmente mi cara es hoy día un poema. Y es por eso por lo que pido disculpas, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la tecnología y de cómo ha cambiado sobre la forma en la que investigamos lo paranormal? Bueno, pues si por alguno fuera, todavía investigaríamos con una Ouija y con una grabadora. Y también si por alguno fuera, lo único bueno que se hace en España a nivel paranormal es lo que ellos investigan, ¿no? Aunque sea lo más increíble del mundo, pero venga. Mira, la tecnología es muy importante, ha llegado para quedarse y ha llegado para ayudar. Hoy día, quien no sepa cómo funciona un K2, o quien rechace cómo funciona un K2 dentro de la investigación paranormal, es que es un ignorante. Yo he estado en zonas de casas encantadas, sin un solo cable, sin wifi, en medio del campo. Y justamente cuando se ha producido una anomalía electromagnética, ha habido una bajada de temperatura, un fenómeno de termogénesis, e inmediatamente después han empezado a escucharse pasos y a grabarse psicofonía. Todo eso demostrable. ¿Qué te quiero decir con esto? Pues que en muchas ocasiones critican los que no practican. Critican los que lo que vale es irte a un sitio, tirar cable y cuatro cámaras y venga a monitorear. Luego no le puedes hablar de, no, es que tú haces una experiencia de aislamiento, que es lo más subjetivo del mundo. Eso sí vale. Eso sí vale. Eso es lo mejor del mundo. Pero que tú cojas un aparato y hagas una sesión de transradio, eso no vale. Que tú hagas una sesión de psicofonías abiertas y una sesión de psicofonía cerrada, eso no vale tampoco. Que tú hagas en un momento dado un barrido con cámara térmica, no, eso tampoco vale, es que la cámara térmica solo vale la nuestra. Vamos a ver, si en muchos casos de eso habéis aprendido de nosotros. Es que esto es la típica mentira que se repite tanto para ver si se convierte en verdad, ¿no? Entonces la tecnología ha ayudado mucho. Lo que os quiero decir es que procuréis siempre, siempre ser objetivos con vuestro trabajo y con el trabajo de los demás. Que procuréis siempre buscar terceras opiniones. Ya no segundas oportunidades, opiniones, ya es que hasta terceras opiniones. Porque es la única forma que vais a tener de poderos hacer una idea real, una idea buena de qué es lo que ocurre en un determinado sitio. Que no os creáis aquellos que os dicen, no, usa esa máquina, que no vale para nada. Bueno, investiga esa máquina. Investiga, pero no investiga 2 horas, ni 2 semanas, 2 años. Y luego busca las motivaciones de esa persona para decir que eso, no vale para nada. Todo lo que aporte en una investigación paranormal, sea objetivo y se tenga controlado, sirve. Aquello que aplica la ciencia, sirve. Lo que no podemos es tener comportamientos sectarios, de secta. No podemos tener ese tipo de comportamiento. Por tanto, decirte que la investigación paranormal a día de hoy, gracias a lo que es precisamente bueno, pues la presencia de la tecnología es muy positiva. Ojo, rechazar de plano quienes van a una investigación con una APP. Decir, no, es que yo tengo la Spirit Radio o la Spirit Box en APP. No, mire usted, eso no vale para nada. Sinceramente, yo tengo la versión APP de la Ovilus, pero ojo, es que es el software de la Ovilus pasado precisamente a formato Android. Que costó una pasta hacerlo, basándose y abriéndole las tripas al Ovilus. Y yo tengo mi Ovilus. Y yo, ahí está el aparato, que nada más que dos en España. Pero te quiero decir con esto que uno es cocinero antes que fraile. Y que uno ha ido antes a investigar y lo ha analizado pros, contras, lo ha analizado todo. Todo. Con lo cual, procuremos ser un poquito objetivos en ese sentido. La tecnología es una gran ayuda, pero para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, para lo malo, nos ha hecho caer en trampas de fotografías extrañas, de vídeos extraños, que luego no tenían nada de extraño. y para lo bueno, porque también nos ayuda a descubrir precisamente ese tipo de fraudes, ¿no? Por tanto, es una gran ayuda. Pero recuerda, a investigar se va con una grabadora, aunque sea, y una cámara de vídeo. Lo que no se puede ir con una app. ¿De acuerdo? También te digo, la app que nosotros tenemos es privada. No está subida en ningún lado ni buscamos monetizarla, ¿no? Con lo que sentís de fondo no es una psicofonía, es mi gata que está maullando. Con lo cual, eso que tenéis también que tener en cuenta, ¿de acuerdo? Seguimos con vuestras preguntas. Me he perdido un poco, aquí está. Es que tengo que ir andando para atrás, para adelante, aquí en YouTube. ¿Cuál es tu opinión sobre la validez de las experiencias paranormales en la era digital? Bueno, que sea la era digital no quiere decir que no tengan validez. Es decir, estamos ante lo mismo. Una persona que tiene una experiencia, la publica en redes sociales y luego se le puede preguntar y demás, muy bien. Hombre, desconfía de aquel que se mete con un nick que no lo conoce ni en su casa. Pero las personas que van identificadas, que luego contactas con ellas y te dicen, pues mira, me ha pasado esto, me ha pasado lo otro. Esas personas tienen y son dignas de confianza, claro que sí. ¿Qué consejo darías? Bueno, esta pregunta también ya la has respondido. Me han preguntado que qué consejo daría a alguien que quiere seguir tus pasos como investigador del misterio. Y la he respondido, ¿no? Cultura, investigar, constancia, un poco eso, ¿no? ¿Cómo te preparas mentalmente para situaciones inusuales durante las investigaciones? Bueno, realmente me preparo desde el principio. Voy a los sitios esperándome que me puede salir alguien físico, vivo, que está durmiendo en un sitio, o que voy a una casa particular y es un fraude, o son víctimas del miedo, es decir, o un error de percepción. Siempre el nudo lo llevas en el estómago, pero la mentalización siempre está antes, ¿no? Tampoco esperas encontrarte allí con el hombre del saco, ¿no? Entonces no vas a ningún sitio. Pero sí es verdad que tienes que tener la fortaleza, ¿no? La fortaleza mental. ¿Qué te hace sentir más vivo en tu trabajo como investigador de lo paranormal? Pues mira, sobre todo poder ayudar a la gente. Sobre todo poder ayudar a las personas que se acercan a ti con problemas y que un buen día pues, te dicen, oye, mira, es que a mí me pasa esto, ¿no? Y encuentran en ti esa tabla de salvación. Eso a mí me motiva muchísimo. Eso me hace sentir vivo. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu carrera como investigador? Sin duda, investigar en el Parlamento de Andalucía. Que me pegué 12 años esperando el permiso. Sin duda alguna. No estoy diciendo los nombres, perdonadme. Te pones a leer y se te va totalmente, perdonadme. Esther Primo, que me pregunta... ¿qué papel juega la intuición en tu trabajo como investigador? Bueno, procuramos que la intuición tenga una parte de ese peso, ¿no? Pero no debe ser todo. Sí, la intuición sale cuando te están mintiendo. O cuando ves que alguien no te da buena espina. O cuando vas a un sitio y dices, vaya pinta que tiene, ¿no? Pero son más impresiones que intuición. La intuición es muy importante en la vida. Y en el mundo paranormal también, pero yo prefiero que la intuición las ponga los aparatos mecánicos, que son subjetivos, que son objetivos, no tienen la subjetividad del ser humano y no te van a engañar ni te van a jugar una mala pasada. ¿Qué crees que distingue a un buen investigador de lo paranormal de uno mediocre? Pues qué pregunta, qué fuerte. ¿Quién me la hace? Carlos Gutiérrez. Carlos Gutiérrez Caracuel, tenéis el mismo apellido que un amigo mío médico. Bueno, principalmente que el investigador honesto, un buen investigador busca siempre la verdad y va siempre al final de todo y documenta y saca conclusiones y las expone y expone su trabajo muchas veces libre, sin cobrar nada. Y el mediocre, bueno, se precipita. Va a lo espectacular, ¿eh? Hayamos grabado una psicofonía, nos vamos, no ofrece conclusiones, no sigue un caso. Muchas veces veis gente que va a un sitio por televisión que se investiga en un lugar, pero luego no hay un seguimiento del caso, luego no se ha seguido, luego no se ha estado sobre él. Nosotros llevamos, por ejemplo, en el Sanatorio de los Muertos llevamos yendo 6 años. Es decir, 6 años investigando. Yo llevo más tiempo, yo llevo desde el año 2000, 2000, 2000, 2001, llevo yendo allí. Es decir, eso es lo que distingue, y sobre todo que la verdad siempre resplandece. ¿Qué crees que distingue? Ah, esta ya la he leído. ¿Cuál es tu opinión sobre la espiritualidad y su relación con los fenómenos paranormales? Bueno, es muy directa, está muy, muy ligada, ¿no? Sobre todo si te llevas la espiritualidad al espiritismo y crees en la presencia de seres que sobreviven a la muerte bajo otra forma de existencia. Tengo muchos amigos espiritistas y medium, y la verdad es que hay un componente muy fuerte y una ligazón muy fuerte entre ambas cosas. Andrés Vázquez, que dice aquello de ¿cómo crees que el estudio de lo paranormal puede contribuir al conocimiento humano en general? Pues principalmente aportando todo lo que es conocimiento en ramas que se desconocían y que sin embargo ahora se está teniendo un mayor calado. Conocimiento, profundizar en todo lo que es un fenómeno que no se entiende y muchas veces buscar una solución científica o no. Creo que al fin y al cabo de lo que se trata es de agrandar conocimientos y aportar respuestas. ¿Qué impacto crees que tienen las creencias personales en la investigación paranormal? Uy, mucho. Porque mira, yo he estado en sitios que desde que he entrado, la persona me ha dicho aquí hay un fantasma, aquí hay un fantasma, aquí hay un fantasma. Y sin poder demostrar nada, me he ido de allí diciéndole, mire usted, señor, aquí es que no pasa nada. Hemos estado 7 días y no pasa nada. Es que aquí hay un fantasma y no se quiere mostrar. O el que tiene la sin razón de decir todo esto es mentira, y por mucho que intente demostrarle que estas cosas existen y son reales, es mentira, mentira, mentira, y no sale de ahí, ¿no? Son creencias personales. La creencia yo no puedo entrar. Yo no te puedo tratar, ni voy nunca a intentar convencerte de nada. Pero sí, evidentemente, voy a defender mi parcela y mi trabajo. Pero las creencias son, bueno, pues son bastante, bastante importantes, ¿verdad? ¿Cuál es tu mayor motivación para seguir explorando los misterios del mundo? Bueno, lo contaba antes, ¿no? Tratar de buscar lo imposible, contarlo, motivar a las personas a agrandar su cultura, compartir. Pues eso, ¿no? ¿Cómo crees que la divulgación del misterio puede influir en la percepción de la realidad de las personas? Que me lo dice Robin McAndrews. Bueno, pues Robin, la verdad es que la divulgación del misterio te debe de hacer abrir un poquito más los ojos con respecto a lo que es paranormal y lo que no. Y plantearte un poco con más seriedad lo que son los fenómenos paranormales y lo que no. Y tener un poco más los pies en el suelo, ¿no? Con ejemplos que hay muy al hilo de lo que contamos, ¿no? Un poco es eso, ¿no? La percepción evidentemente te la hace el tener, bueno, pues un mayor grado de saber en temas misteriosos, ¿no? Que es un poltergeist, que es una casa encantada, a qué puede ser un ovni. Por ejemplo, cuando se aparecían los Starlink, todo el mundo, un ovni, por la novedad, ¿no? Y anda, una flotilla de ovnis, ¿no? Y luego te das cuenta de que eran los Starlink. Por eso te digo que la divulgación del misterio influye en la percepción. Una vez que tú te enteras que 20 puntos de luces en el cielo en formación no es una flotilla de ovnis, que son los Starlink, ya te lleva a tener conocimiento de ese caso. E igual con las casas encantadas o los fenómenos de este tipo. Es importante, ¿no?, que se tenga esa especial connotación con lo que es la divulgación del misterio, cómo lo aplicas a la realidad diaria, ¿no? Alejándote de misterios del más allá y demás, o una casa encantada que dicen, no, es que mi casa está encantada, ¿por qué? Porque mire usted, las luces se encienden y se apagan, y luego vas a su casa, te vas al enchufe y te da en un momento te da tensión y en otro no. ¿Eso qué indica? Pues que hay un problema en la corriente. Abres el cajillo de la luz y ves que hay un cable que está pelado, que hace mal contacto. Se lo arreglas y se acaba el fenómeno. Y otras veces al revés. Otras veces personas que han incluso fotografiado una presencia en su casa y que analizada la foto no puedes decir que es mentira. Es decir, te viene a dar ese conocimiento que falta. Finalizamos. Última pregunta, la número 40. ¿Qué mensaje o enseñanza te gustaría transmitir a tus seguidores y a aquellos interesados en el mundo del misterio? Que me lo está diciendo Miguel Ángel, pues la verdad es que el mensaje es que seamos un poquito más abiertos a todo. Que estamos 2 días en este mundo. Que nos incrementemos la cultura que tenemos, que procuremos llevarnos bien con la gente, que no entremos en polémicas absurdas, que nos alejemos de aquella gente que es tóxica, que aprendamos del misterio, que hay muchas cosas bonitas dentro del misterio, que con el misterio aprendemos historia, aprendemos leyenda, aprendemos ciencia, que una vez que tenemos esos conocimientos los compartamos, que los contemos y que al fin y al cabo te aprenda un poquito a ser mejor persona, ¿no? Te lleva a ser mejor persona. Que huyamos de los intereses, de las críticas, de las personas que mienten, que difaman, solamente porque les mueve un odio personal. Que simplemente huyamos de todo eso y procuramos enriquecernos a nosotros mismos y que seamos con ellos mejores personas. Os garantizo que merece la pena, y merece la pena mucho. Señores, hasta aquí hemos llegado. Casi una hora respondiendo a vuestras preguntas. Os agradezco infinitamente que hayáis estado conmigo hoy. Espero que os haya resultado también grata esta charla y nos vemos, por supuesto, en un próximo encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos siempre aquí en el mundo del misterio, que es lo que más nos gusta. Un abrazo. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Pero recuerden que tienen una cita. La próxima semana, aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio. Hasta entonces, disfruten del misterio y sean felices. Gracias.